Madre de los pobres, Señora de la América Latina, tan dulce y de bondades tan divinas, color como el color de tantas razas. Virgen tan serena, Señora de estos pueblos tan sufridos, patrona de pequeños y oprimidos, derrama sobre tu pueblo tus gracias. Derrama entre los jóvenes tu luz y dona a quien es pobre tu Jesús. Al mundo entero trae el cielo donde estás. A los que tienen todo enseña a dar, a los que poco tienen a buscar, la fuerza del derecho que les traiga. Madre de los pobres, Señora de la América Latina, tan dulce y de bondades tan divinas, color como el color de tantas razas. Virgen tan serena, Señora de estos pueblos tan sufridos, patrona de pequeños y oprimidos, derrama sobre tu pueblo tus gracias. La fuerza de luchar concédenos, enseña al pueblo a no bajar la voz, despierta el corazón de quien no despertó, enseña tu justicia y tu valor, libera de todo desamor y haznos finalmente conocer Jesús.